Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Queridos amigos, 27 de diciembre ya. Se va el 2023. Ya estamos en vísperas de ese año intenso que va a ser el 2024. Se va el 23 con una estela de angustias, de dolores, pero también de esperanzas. Y todo eso tiene que fructificar para bien. Para eso estamos construyendo, para eso estamos trabajando, para un año 2024 lleno de victorias que podemos obtener. Año 2024 del calendario cristiano. Somos un continente predominantemente cristiano. En las distintas versiones de la fe, este continente, lo mismo que Europa Occidental, predomina el cristianismo, que además es la religión mayoritaria. Pero de todos modos, si nosotros necesitamos caminar, aunque no seamos cristianos, necesitamos caminar en el seno de este pueblo, tenemos que aprender de sus enseñanzas, tenemos que aprender de sus mejores creencias y de sus mejores lecturas de la fe. Y yo creo que vale la pena, como militantes, como revolucionarios, separar lo que es Jesús de la creencia de que es el Cristo, Cristo, el elegido, el Mesías, Elías. Eso ya es dimensión de la fe, Cristo. Pero Jesús es otra cosa. Jesús es un hombre que más allá de que sea Cristo o no, Jesús es un hombre que mandó un mensaje profundísimo y que en su base, en la base de su mensaje, está un profundo compromiso con los humildes, con los desposeídos, con el pueblo. Simplemente enumerar algunas cosas, porque vale la pena. Estamos en un continente cristiano. Si tuviéramos un continente predominantemente islámico, estudiaríamos la dimensión de la fe del Islam, pero estamos en un continente profundamente cristiano. Por eso, en primer lugar, separamos a Jesús de lo que es la fe de que Jesús fue el Cristo. Haya sido o no, Jesús vale por sí mismo, como ser humano, como conductor de pueblos. Ya en su nacimiento, es decir, es una señal clara, el nacimiento en un momento en que no hay posibilidad de alojarse en Jerusalén, ni siquiera en el hospedaje de Belén, que es una ciudad dormitorio pequeña cerca de Jerusalén, paso de caravanas, tiene que nacer en un humilde pesebre. Los pastores vienen a saludarlo y a reconocerlo antes que los reyes. Eso también es una señal importante. Todos se postran ante el mensajero de la nueva interpretación de la religión judía, que eso es en esencia lo que pretende hacer Jesús y sus seguidores. Cuando él elige a sus seguidores, cuando él elige a sus discípulos, esto es otro elemento importante. El primero que elige es a Simón, un pescador analfabeto de Galilea, de la zona del mar de Galilea, de la zona más árida y más pobre de todo lo que es Palestina. Él elige ahí su primer seguidor y le dice a Simón, ese pescador humilde, analfabeto: de ahora en adelante te llamarás Pedro y te haré pescador de hombres. Es impresionante cómo él elige, cómo selecciona. Eso se une a dos mensajes muy importantes de Jesús. Uno, cuando un rico, una persona muy rica, quiere sumarse a sus seguidores. Y Jesús le dice: si no te desprendes de tus riquezas, no me sigas, porque antes entrará un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Es muy claro ese mensaje y de parte de quién está Jesús. Pero después del Domingo de Ramos, cuando él llega a Jerusalén por última vez y al Quds y sabe que va a estar condenado porque el pueblo simpatiza con él, lo reciben con ramas de olivo y el poder está decidido a matarlo, en su última cena Jesús parte el pan y le enseña a los discípulos que su carne es el pan compartido. Tomad y comed, esta es mi carne. Ese es el mensaje más extraordinario del Jesús hombre, del Jesús conductor. El pan compartido. Y esto se complementa en un libro de la Biblia del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, donde los apóstoles van a edificar núcleos de trabajo, le llamaban edificar iglesias, en toda la zona controlada por el Imperio Romano, arriesgando sus vidas. Muchos de ellos terminaron en el martirio, estos primeros apóstoles. Van construyendo iglesias, o sea, organizaciones de base, como les podríamos llamar ahora, las organizan, las orientan, y deciden que todo hay que compartirlo, que no puede haber a nadie más rico que nadie. Eso está clarísimo en ese libro de la Biblia que se llama Hechos de los Apóstoles. Si nosotros tomamos todos estos elementos del mensaje de compromiso con los de abajo de Jesús, nos sentimos felices de estar en un continente cristiano, aunque no seamos creyentes, porque compartimos con la inmensa mayoría de nuestra gente humilde ese mensaje de solidaridad, ese mensaje de fraternidad y ese mensaje de acción colectiva por los de abajo, que es la esencia del verdadero Jesús. Claro, en el año 300, el Concilio de Nicea hizo de la religión católica una herramienta del poder represor, y así fue manipulado. Pero de todos modos, nosotros reivindicamos de aquel cristianismo originario, o sea, de los seguidores de Jesús originarios, de los apóstoles, de los que siguieron en ese momento, un compromiso social que es el nuestro, aunque no seamos creyentes. Por eso el año 2024 del nacimiento de Jesús es una conmemoración que realmente celebramos y asumimos que en la diversidad de las creencias de los pueblos originarios que también están en nuestro continente, de las creencias que vinieron de África y que se impregnaron ambas tendencias de cristianismo, del cristianismo popular, nosotros evocamos este y festejamos este 2024 de una manera trascendente. Creemos que en este continente estas fechas valen, se cuentan, se conmemoran. Y en ese marco es que hacemos el balance del 2023. Un balance, en primer lugar, de lo que pasó en el mundo. Realmente cosas terribles, pero también esperanzadoras. En África, por ejemplo, continente sometido, que todos sus movimientos de liberación, sobre todo al sur del Sahara, ¿no? Los países árabes de África son otra cosa. Pero al sur del Sahara, todo el mundo del África negra, de lo que llamamos África negra, había sido sometido, destruido sus movimientos de liberación, traicionados los movimientos como por el propio Mandela, los movimientos que fueron revolucionarios en algún momento y que después se pusieron de rodillas ante el capitalismo. Y cuando pensamos en todo eso, en África está apareciendo una fuerza nueva de gente joven que realmente quiere sacudirse el colonialismo. El discurso de los jóvenes africanos del Sahel que tomaron el poder en sus países y fueron a hacer un pacto con Rusia, comercial con Rusia, ¿no? El presidente actual de Burkina Faso, ¿no? Verde olivo, boina ladeada, termina su discurso en San Petersburgo diciendo: patria o muerte, venceremos. Entonces hay un movimiento fuerte en África. Y en Palestina, que nos duele en el alma y nos conmueve cada niño, porque es horrible lo que está pasando en Palestina, también es una señal de lo invencibles que son los pueblos en lucha, cuando ya no tienen más que perder que sus cadenas. Realmente con la muerte en el alma, ese pueblo resiste obstinadamente y su amor por su tierra, su no claudicación, su martirologio, es riego de esperanza para todos los pueblos del mundo. En vano los sionistas se encargan de decir que lo del 7 de octubre jamás mató niños y violó mujeres y otras falsedades. El operativo Diluvio de Al-Quds del 7 de octubre de Hamas, Movimiento de Liberación Nacional, fue de precisión milimétrica, incluso para un repliegue llevándose rehenes a los efectos de canjearlos por los adolescentes presos en las cárceles y en las mazmorras de Israel. No había tiempo ni siquiera, no solo no había razones éticas, no había tiempo para hacer todos los horrores que Israel inventa y que hace del 7 de octubre la justificación de su propio genocidio. Pero Palestina nos da una fuerza extraordinaria y conmueve en todo el mundo, nos llegan noticias de todo el mundo, de las manifestaciones masivas por Palestina y del furor de los pueblos contra la criminal acción de los sionistas, es decir, del capital financiero judío vinculado, unido al capital financiero norteamericano. Entonces el mundo da señales importantes en el año 2023, señales desgarradoras, pero señales que nos muestran una vez más que los pueblos son invencibles cuando se los aplasta por un lado, resurgen por otro. Y bueno, y en ese marco también tenemos que ver lo que pasó en Uruguay. El año 2023 en Uruguay va a ser recordado, y yo creo que por cuatro cosas fundamentales, el año que cierra. En primer lugar, porque se resquebrajó el oportunismo tanto en el PCNT, que lo controlaba todo y ahora tiene una acción clasista por las firmas adentro. Se resquebrajó el PCNT, se le complicó la vida a los oportunistas que creían gobernar para siempre la Central Obrera. En segundo lugar, porque claramente se resquebraja también el propio Frente Amplio, que era un dique de contención a las luchas populares. Ese Frente Amplio, que nació con tantas esperanzas de todos en 1973, se había transformado últimamente en un dique de contención, con Vergara, antes con Astori, con Orsi, en su visita a Israel, con Carolina Kose, en su visita al Comité Central Israelita para conmemorar la Noche de los Cristales, pero no mover un dedo por el pueblo palestino. Es decir, con todo eso, uno de los elementos fundamentales del año 2023 es que se resquebrajó el oportunismo. Ya no es tan hegemónico como era un año antes. O sea, se sembró por abajo, adentro y por fuera del PCNT, repito, adentro y por fuera del PCNT, se sembró por abajo, se trabajó, y hoy la situación del PCNT es una situación en muchos lugares en disputa entre oportunistas y gente clasista. Lo mismo, el Frente no tiene remedio ya, pero claramente la gente se da cuenta de que verdaderamente no es la herramienta del cambio con lo que muchos soñaron y con los que décadas atrás algunos soñamos también. Entonces, en primer lugar, se resquebrajan los elementos, los diques de contención del acuerdo secreto entre la socialdemocracia de derecha y el neoliberalismo. En segundo lugar, en nuestro pueblo también, y lo decimos con orgullo, con un profundo orgullo, la solidaridad con Palestina superó los límites de lo esperado. Las banderas palestinas, el amor por Palestina, los jóvenes uruguayos moviéndose por Palestina, aquella noche memorable de diluvio ante la embajada de Israel. Es decir, la solidaridad con Palestina es otro hecho fundamental de este tiempo en Uruguay. No se baja la lucha por los derechos humanos, ahora por la exigencia de saber de quién son los restos de la compañera que apareció hace 6 meses. Pero además, el año 2023 es donde se empieza a cosechar lo que se había sembrado en cuanto a la construcción de una alianza de izquierda más amplia. Consolida por un lado la Unidad Popular y la alía, hace alianza con otros compañeros que pueden tener distintas visiones en muchos aspectos, pero que coinciden en una línea de enfrentamiento al sistema neoliberal y de no concesiones a todos los atropellos y a todas las humillaciones que hemos sufrido bajo los últimos gobiernos, en plural. Se explora y se consolida una alianza de izquierda, mayor aún de la que podíamos imaginar. Eso es otro elemento alentador. Todo eso es 2023. Y en un 2023, donde la campaña por las firmas, que apunta al corazón del sistema económico financiero explotador, que apunta al corazón, las firmas se enfrentan a un laberinto interesantísimo, si nos tendrán miedo. Porque es, por un lado, la mentira abierta de políticos que deberían tener más respeto por sí mismos, periodistas que le hacen eco diciendo, ah, no, esta reforma que se propone prohíbe el ahorro individual. Pero ¿cómo me va a prohibir el ahorro individual? Yo ahorro lo que quiero y donde quiero. Ahora, quiero ahorrar en un lugar donde me respeten y me devuelvan la plata. Y no las AFAP delincuentes que no puedo reclamarles la plata que me sacaron y tienen sueldos principescos para sus administradores. Entonces, la mentira. Pero además de la mentira, la confusión. El gobierno está muy feliz en que cuanto más plebiscitos haya, más complicado es para nosotros hasta ensobrar y hasta convencer a la gente de que vote por el plebiscito este que da en el corazón de los mecanismos económicos financieros. Entonces, no solo simpatizan con otros plebiscitos, que además son justos en su letra, pero que claramente nos complican la confusión de la gente. Mucha gente dice, ah, no, yo ya firmé. ¿Pero qué firmaste? Sí, para tal cosa. No, pero esto es contra la AFAP. Ah, no, dame que firmo. Pero si no le recordamos, estaban convencidos de que ya habían firmado, porque gente que está en otros plebiscitos no les dice que no es el plebiscito contra la AFAP. Entonces, es un laberinto con el cual estamos enfrentando. Pero además, donde los periodistas con toda naturalidad mienten, la inmensa mayoría de los periodistas mienten, pero como desde una posición objetiva, como que no están ni a favor ni en contra, pero mienten abiertamente y dan poquísimas posibilidades a los que defendemos este plebiscito, los que estamos convencidos de la importancia de este plebiscito, nos dan poquísimas posibilidades de hablar. Bueno, poquísimas posibilidades de hablar de esto. Gente bastante informada de izquierda se enteró por mí que se había hecho una alianza entre la Unidad Popular, el Partido de los Trabajadores y el Frente de los Trabajadores en Lucha. No se habían enterado por ningún lado. Se ve que me perdí de leer los titulares de la juventud esta semana. No estaban enterados. No informan de nada, de las cosas importantes que estamos haciendo. Entonces, el año 2024, si el año 2023 fue el de las firmas, conseguir empezar las firmas, la solidaridad con Palestina heroica de nuestro pueblo, mantener la lucha por los derechos humanos y por los desaparecidos, empezar a trabajar una nueva alianza política de izquierda, el año 2024 se va a caracterizar en Uruguay por tres cosas esenciales. En primer lugar, consolidar la alianza política de la izquierda verdadera, por fuera del frente, porque con la dirección del frente no hay arreglo posible, ya están del otro lado. Consolidar la izquierda, pero también consolidarla desde la base, consolidando nuestras propias organizaciones de base. En segundo lugar, luchar por el plebiscito. Gran desafío contra todos los huracanes que se nos presentan. Y en tercer lugar, luchar por las elecciones, es decir, por conseguir cargos en el Parlamento, que cambiaría y va a cambiar totalmente la correlación de fuerzas. Aún con una bancada pequeña, les vamos a hacer tremendo agujero porque estamos en una nueva época, porque se ha agudizado la lucha de clases y porque tenemos fuerzas que antes no teníamos. Es en el marco de todo esto en que vamos a festejar esta despedida de año. Con todo el dolor por los que no están, con todo el horror por los que sufren, sabiendo que cada mártir es nuestro mártir, tenemos que decir que en el fin de año no podemos perder el tiempo. La vida nos urge, no sabemos qué nos va a pasar personalmente en los próximos meses, sabemos en dónde vamos a estar. En ese sentido, es muy importante que el 31 sea un día de abrazos con todos los seres queridos, con todos. Que sea un día de llamadas a los que están lejos, para recordarles que estamos acá, que lo sentimos. Hay urgencia en esto, porque en todo el mundo la situación está complicada. Por lo tanto, los abrazos a los presentes, las llamadas a los que no están, el recuerdo por los que ya no están definitivamente. Pero además, este 31, cada uno de nosotros tiene que hacerse un huequito en la noche, caminar un momento en la noche, que espero que tenga menos bombas de ruido y menos imbecilidades que otros años, también hago ese voto, hacerse un momentito en un rincón de la casa o dando una vuelta manzana para hacer un balance consigo mismo, para reafirmar la necesidad del compromiso político y social con la causa de nuestro pueblo, que es la trinchera que nos tocó para la causa de los pueblos del mundo. Y no hay trinchera pequeña. Hoy de mañana me llamó un compañero que, por razones familiares, porque tiene a la compañera prácticamente inválida, no puede militar públicamente, pero hace un generoso sacrificio financiero. Y las finanzas, yo siempre insisto, las finanzas quizás sea una de las militancias más generosas y más anónimas, porque no esperás ninguna retribución cuando haces una donación. Estás apostando a que los demás caminen. Les das el combustible para que caminen, imprescindible, desgraciadamente. Por lo tanto, el compromiso puede ser simplemente de empezar a cotizar para la Unidad Popular, gente que además ya está comprando el diario o está cotizando a su sector. Y es en este marco de esperanza, de rabia por lo que está pasando, por la complicidad del mundo capitalista con el gobierno sionista de Israel, de indignación por los crímenes de los Estados Unidos que no cesan, de la vacilación cobarde de algunos gobiernos árabes, en medio de todo eso, y el heroísmo de los pueblos, el heroísmo generoso de los pueblos, y los niños mártires, y los niños que ya las mamás saben que van a ser los futuros combatientes de Ansarolá, de Hezbollah, de Hamas, de la Organización Popular de Liberación Palestina, de todos los movimientos de liberación, que cobardemente se los confunde con los talibanes, con los verdaderos terroristas, en fin, toda la convicción que nos da el dolor, los puños apretados, la convicción, el amor por los nuestros, el amor por los pueblos del mundo. Es en ese marco que quiero hacer una despedida de año más personal. Voy a estar ausente hasta el miércoles 17 de enero. Volveremos con energía renovada, y estoy seguro que cada día que pase fuera de estos micrófonos que tan generosamente me ofrecen, cada día voy a estar pensando qué cosas incorporar a la audición, qué cosas incorporar en la comunicación con ustedes. Quiero agradecer particularmente al grupo de los jueves, o sea, siempre terminaba la audición el miércoles, el jueves nos reuníamos con los que quisieran, en lo que llamábamos encuentro de memoria y brújula, y ahí, bueno, me hacían sugerencias invalorables, hacían preguntas, me explicaban lo que no había quedado claro de mi propia intervención. Y finalmente, el último jueves que nos reunimos, llevaron lluvia, un montón de cosas para compartir, porque desde los tiempos de las cavernas, el comer juntos también es importante, ¿no? Va más allá de una necesidad fisiológica. Es una forma de compartir el pan. Es una forma muy cristiana, además, por lo menos muy jesuciana para los que no somos cristianos, una forma muy jesuciana de vivir juntos. Entonces quiero agradecer muy especialmente a los que jueves a jueves fueron, a veces muchos, a veces pocos, primero en la coordinadora de jubilados, después nos reunimos cuando recuperamos el local de la UP, nos empezamos a reunir en el local de la Unidad Popular. Decirles que los espero a fines del mes próximo, que van a ser días de reflexión, de estudio, de reconstrucción, para hacer en la medida de mis posibilidades esto cada vez mejor. Y que no se olviden de que el año 2023 fue un año de avances, o sea, esa quietud muerta en que parecíamos, con un gobierno de coalición reaccionario que imponía lo que quería, y una falsa oposición que se preparaba para reemplazarla en el gobierno para no cambiar nada. Por eso Vergara está tan aterrorizado con el plebiscito, porque ellos no quieren cambiar nada, quieren seguir de rodillas ante las transnacionales. Cuando parecía que todo se resumía en eso, podemos decir, como dijo Galileo Galilei cuando le obligaron a decir que la Tierra estaba quieta y los astros giraban alrededor, y dijo Galileo Galilei, y sin embargo se mueve, más allá de lo que me hagan decir, y sin embargo se mueve. Y la sociedad uruguaya, sin embargo, se movió. Ya nada es lo mismo entre el fin del 2022 y el fin del 2023, cambiaron muchísimas cosas. Y las que van a venir, como decía la vieja canción, calculale, golondrina. Y las que van a venir, porque se están gestando por debajo de la tierra, por el topo de la historia. Así que, compañeros, a abrazarnos, a llamar a los seres queridos que están distantes, no olvidar a ninguno, y a reunirnos ese 31, cuando suenen las campanadas, cuando algunos idiotas hagan ruido, y enloquezcan a los perros y a los niños autistas, en ese marco, refugiarse un momento consigo mismo y hacer un balance político y social de lo que hicimos, de lo que hemos hecho y de qué podemos hacer para hacer mejor la vida de nuestro pueblo, de los pueblos, porque todo está concatenado en este año trascendente del 2024, en el siglo final de la confrontación entre los pueblos en lucha y el imperialismo, donde si sobrevive el imperialismo a este siglo es el fin del planeta, y si lo hunden los pueblos será la fiesta definitiva, más allá del dolor, renaciendo desde el dolor, del futuro que necesitamos. Muchísima felicidad, compañeros. Nos encontramos el 17, pero en cualquier momento en la calle, en cualquier momento en los abrazos, en cualquier momento en la necesidad de seguir atento a todo lo que está pasando, en las firmas, que no bajamos los brazos, en las conversaciones preparatorias para las elecciones y en la delicada construcción de una izquierda que debe incluir también a un montón de gente que votaba en blanco, a un montón de gente escéptica y un montón de gente que poco a poco se va descorazonando del frente y que si no se descorazonó del todo podemos decirle, bueno, hermanito, en la segunda vuelta vota al frente, en la primera no puede ganar Delgado, no puede, así que vota tranquilo a la Unidad Popular y a nuestros nuevos aliados. Bueno, inmensa felicidad y nos estamos viendo. Hasta aquí Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.